jadeando he quedado. Yo, sin alma he quedado. Me miran los curiosos y los ángeles me esperan. El infierno está muy frío, ha perdido su encanto. Más que nunca me siento vivo, porque estoy muerto. Más que nunca me siento vivo, porque estoy muerto. No tengo moral. Tienes que estar muerto para todo lo que no siento. Tienes que estar muerto para todo lo que no siento.